escuela, si la escuela misma no tiene una ganancia. Ajá, y lo mismo ocurre con la tinta indeleble. Bueno, hay otros servicios, por ejemplo, el servicio de análisis clínicos, el servicio de análisis alimentos, etcétera, todo lo que se refiere a servicio externo. Entonces, bueno, ojalá que ese acuerdo alcanzado pues se lleve a cabo con de la mejor forma, y bueno, yo ante todo digo esto coloquialmente, sin mañas, ¿no? Y bueno, la demanda cada año de mayor presupuesto para la escuela, ¿no? Eso sí es algo bien importante, que todo lo contrario de hacer recortes, pues sea una mayor demanda, que se incremente cada año el presupuesto, ¿no? Y eso, bueno, pues tiene, en eso tiene que ver la Secretaría de Educación Pública, de la cual depende el Politécnico, el Instituto, y también tiene que ver pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Entonces, pues yo lo dejaría para la reflexión. Bueno, pues sí, yo creo que si el paro, ya para finalizar hago este comentario, si el paro no no fue general, pues veo que pues que los acuerdos alcanzados, a excepción del no a recorte, pues fueron muy particulares para la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Yo creo que, no sé, las condiciones que se viven en otros planteles, que bueno, pues también son drásticas para trabajar en laboratorios, para los de Psique, para los de CIME, para los de ESIA, y bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está la reflexión. Si el instituto va a seguir así, o si los logros alcanzados, bueno, pues solamente se van a restringir a ciencias biológicas en muchas de las... Bueno, hay muchas demandas y pocas se van a cumplir. Bueno, pues esto fue lo que sucedió en las ciencias biológicas con este paro que hicieron los estudiantes en demanda. Bueno, pues este fue la plática, el informe de lo que fue el paro en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. En estos 15 días aproximadamente que duró, en donde reivindicaban varias demandas estudiantiles. Recordemos que ya tenía algunos años en que el instituto, los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional no realizaban una movilización tan fuerte, tan intensa, tan importante al interior de la institución. Bueno, vámonos a un corte y ahorita continuamos. Es que quería decir otra cosa. Agitar un pañuelo a la tropa solar del manifiesto marxista y la historia del hambre. Qué fácil es suspirar ante el gesto del hombre que cumple un deber y regalarle ropitas a la pobrecita hija del chofer. Qué fácil de enmascarar sale la oportunidad. ¿Qué pasa?

Continuamos en Regeneración Radio 105.3 y en internet en www.regeneracionradio.org. Les recordamos que el teléfono en cabina es 5587-5696 y otra vía de comunicación es el chat en vivo. Estamos en cabina-rr@hotmail.com. Bueno, pues vamos a comentar algo brevemente sobre lo que sucedió en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Bueno, se me estaba pasando este comentario importante que me encargaron. Dijera en el programa, como les dije, hoy visité a la escuela. Bueno, las actividades se normalizaron. Sin embargo, cuando estaba platicando con los estudiantes, se acercó una persona, profesora de la escuela, que pidió su anonimato. Esta persona es una profesora que tiene 16 horas de base, ¿no? Bueno, ¿cuál es el comentario que me hizo? Que en el poli retrasan mucho los pagos, ¿no? Por ejemplo, los profesores interinos cobran hasta el final del semestre, todos se los juntan. Pero lo interesante del caso es que, y lo que ella pidió que se dijera es el impuesto sobre la renta, el grado en el que se incrementa, ¿no? Uno de los rubros que ellos tienen que cada quincena se les descuenta, normalmente es de esta categoría, ese descuento es de 62 pesos, bueno, más o menos, ¿no? 62 pesos. A ella le retuvieron su pago por 3 meses y este impuesto se le incrementó 10 veces, es decir, en lugar de que fueran los 62, pasan a ser, digamos, 620 pesos, ¿no? Por 3 quincenas que no le pagaron, pues llegan más de 1,800 pesos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué ese incremento de 10 veces, ¿no? ¿Por qué ese abuso? Las autoridades no sé si puedan dar una explicación al respecto por retención de pago. Lo único que se les dice a los profesores es que mientras se retengan el pago tanto tiempo, que además no es culpa de los profesores, es una administración o una mala administración, porque se le carga este descuento a ellos, ¿no? Entonces, bueno, ese es el comentario, habría que dejarlo para el análisis también. Bueno, pues continuamos con la información de lo que sucedió en la Escuela Normal de Michoacán, toda esta represión que se dio. A continuación le damos la palabra al compañero Fernando. Hola, hola, buenas noches a todos. Pues bueno, ya como mucho se ha difundido a través del internet, de las redes, de los medios libres, pues de la represión en la Escuela Normal Vasco de Quiroga de Tirepitío, la Escuela Normal de Maestros, y bueno, allí en Cherán y en Arteaga, ¿no? O sea, diferentes escuelas, universidades que han sido desalojadas por a través de la fuerza policíaca, con una fuerza desmedida, una fuerza que no se justifica de ninguna manera y que, bueno, a final de cuentas no muestra lo que ya desde hace tiempo veníamos sosteniendo, no solo nosotros, no solo otras voces, sino todos aquellos que criticamos y cuestionamos el accionar de los gobiernos priistas, ¿no? En este caso, el gobierno de Fausto Vallejo, allá en el estado de Michoacán. Y bueno, una muestra más de lo que se espera dentro de estos 6 años. Antes de comenzar a hablar de lo que ocurrió el 15 de octubre, en la madrugada del 15 de octubre, me gustaría leer un poco lo que la editorial del colectivo de Otras Voces, Otra Historia, y bueno, esta la pueden encontrar todos los lunes en nuestra página, es otrasvoces.org.mx. Cada lunes encontrarán nuestra editorial, y bueno, la de este lunes dice más o menos así: Los años venideros, una muestra del despotismo de Estado. Hoy nuestro colectivo inicia un nuevo camino, con mayor entusiasmo y convicción. Las condiciones históricas así lo requieren. Nuestra sociedad ha entrado en un proceso lleno de despotismo, represión y censura. Como instrumento de comunicación entre las clases explotadas, consideramos que es necesario un mayor trabajo, eficaz y oportuno. Pese a que en los próximos 6 años, en nuestro país las condiciones de seguridad y de respeto a los derechos humanos se verán fuertemente debilitadas. Nuestro actuar como colectivo de medios independientes ha estado marcado por el compromiso con las diferentes luchas sociales de nuestro país. Las luchas por una mayor igualdad económica, por la apertura de los medios de comunicación, por el respeto y resguardo del medio ambiente y por el respeto a los pueblos originarios, y la lucha por un sistema político realmente democrático. Además de la defensa de educación pública, gratuita, laica y popular. En este sentido, los actos de represión policíaca en la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga en Tiripetío, el Centro Regional de Educación Normal en Arteaga y la Escuela Normal Indígena de Cherán, todas estas en el estado de Michoacán, advierten el escenario al que nos enfrentamos en los años venideros. Más de un centenar de normalistas de Tiripetío detenidos, alrededor de una veintena de compañeras y otros 120 varones de la Escuela Normal para Educadores, así como lo que actualmente se encuentra en calidad de desaparecidos, son un rápido reencuentro de la brutal represión que se vive en el estado de Michoacán y a lo largo del país. En estas últimas semanas se han dado importantes sucesos que reavivan las resistencias estudiantiles. La huelga de más de un mes que mantienen los estudiantes junto con profesores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, quienes exigen un proceso democrático para conformar el Consejo Universitario y la destitución de la rectora Esther Orozco. Los grupos de porros que aún persisten en el CCH Vallejo y la organización estudiantil que les hizo frente, así como el paro estudiantil indefinido que se mantiene en la Escuela Superior de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, a las que se han sumado 7 escuelas más como protesta para impedir el recorte presupuestal por 156 millones. Dan muestra que la organización y la lucha estudiantil sigue más viva que nunca, al cual un sector que los gobiernos priistas nunca han podido contener. La protesta social se enfrentará a un largo periodo de criminalización y represión. Diferentes voces serán calladas, desaparecidas y torturadas. Debemos de luchar juntos, reorganizarnos y no claudicar en este tiempo de oscuridad. Exigimos el cese de la represión en Michoacán, la libertad inmediata a todos los estudiantes detenidos y el castigo a los responsables de las violaciones a los derechos humanos de cada uno de los estudiantes torturados y vejados. Otras Voces, Otra Historia, un instrumento de lucha al servicio del pueblo. Esta es nuestra editorial que salió, que la publicamos el día lunes. El día martes, un día después de conocer todos estos sucesos que se vinieron dando allá en Michoacán, en la madrugada del 15 de febrero, del 15 del mes de octubre. Pues bueno, como ustedes saben, el problema de las normales rurales no es nuevo, tiene años llevándose a cabo, los normalistas resistiendo y bueno, tratando de solucionar de la mejor manera, de una manera pacífica, a través del diálogo, tratando de evitar a toda medida enfrentamientos como los ocurridos hace unos días. El caso de la normal rural Vasco de Quiroga en Tiripetío ya lleva bastante tiempo. Recordemos que por ahí del mes de marzo también habían tomado algunas unidades, algunos autobuses, esto como medida para tratar de presionar al gobierno del estado de Michoacán, en este caso Fausto Vallejo, para que en primera medida respetara la matrícula, respetara los lugares que se, con los que se cuenta la normal, ¿no? En esta medida, en este caso hay que ver que no solo son las demandas que los medios de comunicación o los medios de malinformación han manifestado, ¿no? Que los normales rurales únicamente se oponen a tomar clases de inglés y de computación, ¿no? En este caso las demandas son más precisas, más de fondo, y que bueno, allí habrá a nosotros, a todos los que buscamos una mayor justicia, bueno, darles eco a todas estas demandas que tienen los normalistas rurales, ¿no? Como ya les había dicho, no solo es no tomar inglés ni computación, y tampoco ser un tanto conservadores como se les ha juzgado también, ¿no? Han dicho tantas veces y lo han repetido a un millón de veces últimamente en las noticias, ¿no? Que tachando de conservadores a los normalistas. Pero bueno, por eso estamos aquí tratando de informar un poco de lo que está pasando por allá. Y en este sentido, bueno, el 15 de febrero de... Yo ando con febrero. El 15 de octubre es este... Bueno, sucede esto que ya hemos visto. Entra las fuerzas federales, federales, locales, estatales, ¿no? Empiezan allá a rodear todas estas escuelas para aproximadamente a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, comienza el enfrentamiento, ¿no? Obviamente esto siempre fue tratado o se buscó evitar, ¿no? Por la mediación ahí de un ex dirigente de la coordinadora, ¿no? Que era el mediador entre los normalistas y el estado de Michoacán, el gobierno del estado de Michoacán. Pero bueno, esto no se llevó a cabo. Los normales fueron reprimidos, ¿no? Fueron emboscados de una manera muy muy sucia, ¿no? Hay algunas, fueron alrededor de 200, un poquito más de 200 personas detenidas, de las cuales ya se han liberado la gran mayoría. Sin embargo, aún siguen detenidos 49 personas, 49 normalistas, los cuales han sido acusados de robo y en este caso de daños, ¿no? Entonces esa es la justificación para tenerlos detenidos. Obviamente todo justificado por las demandas que interpusieron las líneas de autobuses, pero bueno, sabemos que a final de cuentas siempre se va a justificar de una o de otra manera el tener detenidos, ¿no? Se van a inventar delitos, y que bueno, allí habrá que seguir atentos a esto de lo que está ocurriendo con los 49 detenidos que todavía siguen, ¿no? Existe el plantón que comenzaron los maestros de la coordinadora ahí, y bueno, con algunos otros estudiantes, los estudiantes de Morelia, familiares de diferentes partes del estado de Michoacán, de las comunidades más pobres, ¿no? Tratando ahí de rescatar a los normalistas de las garras del gobierno de Fausto Vallejo, ¿no? quiero leerles un... un testimonio de lo ocurrido ese día, ¿no? Esto es de un testimonio de un estudiante de la ingeniería mecánica en la Universidad Michoacana, ¿no? Estudia tiene 19 años, oriundo de Guanajuato, y bueno, su testimonio revela un poquito de lo ocurrido allí en la madrugada del 15 de octubre. Dice: nos empezaron a resguardar en las instalaciones de la sección 18. Los cuerpos policíacos, al ver que entramos, irrumpieron de manera violenta, rompiendo puertas y golpeando a los que nos encontraban. Yo salí corriendo por el libramiento y me topé con un grupo de policías que iban en una patrulla. No alcancé a notar el número de placas. Iban 10 elementos. Me detuvieron y me recargaron en una pared. Me empezaron a golpear con una macana y me metieron en una camioneta blindada que tenían. Adentro me siguieron golpeando con la macana y me decían: eso te pasa por andar ahí, hijo de tu puta madre, por andar en lo que no debes. Me pusieron unas esposas y junto con otro joven nos las pusieron. Nos colgaron de una mano. En ese estado nos decían que nos tiráramos al piso y con la mano suelta que la pusiéramos en la nuca. Más adelante subieron a otros más. Éramos un grupo de una veintena de personas. En el camino nos seguían golpeando con la macana en la cabeza y en el cuerpo, así hasta llegar a Barandillas. En Barandillas nos fueron bajando de uno en uno. Yo fui el último en bajar. La policía había hecho fila y al pasar por ahí me gritaban: córrelo rápido, no te hagas pendejo. Adentro un policía nos estaba grabando. En el rostro y en el cuerpo nos gritaba que volteáramos a ver a la cámara. A los profesores normalistas los apartaron. A mí me dejaron en un grupo de tres, quienes eran estudiantes de la Universidad Michoacana. Estuvieron apartados como media hora. Escucharon consignas afuera de los profesores que exigían su libertad y empezaron a consignar dentro de nuestra libertad. Como a los 20 minutos, nos llevaron con un médico para revisarnos. Pero solo nos insultó, nos decía: ¿son normalistas? ¿Qué cabrones están haciendo aquí? Déjense de cabronadas. Después de revisarnos, nos regresaron a la celda y llegó el subsecretario de la policía y nos dijo: no la hagan de a pedo, porque no nos portamos chido con ustedes y ustedes fueron los que hicieron su desmadre. Pasaron otros minutos y anotaron nuestros datos personales. Nos volvieron a sacar y en la puerta nos volvieron a preguntar nuestro nombre. Y un policía nos dijo: ya cálmense, que el Estado es tan chingón que deben respetarlo. Y nos dejaron salir. Afuera estaban los profesores del Magisterio Democrático de la Sección 18 y mis compañeros del Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo. Eran aproximadamente las 21:23 horas. Por lo anterior narrado, responsabilizo al secretario de Gobernación, Jesús Reina García, y al gobernador Fausto Vallejo Figueroa de los hechos represivos en mi contra y en todos los que nos encontrábamos exigiendo la libertad de los más de 150 estudiantes normalistas. Este es el testimonio de un estudiante, de un normalista de la ingeniería mecánica, ¿no?, en la Universidad Michoacán. Pero bueno, ese no es el único, testimonio. Hace un momento tuvimos contacto con el plantón que se está llevando a cabo en Morelia. El plantón conformado por diferentes escuelas, diferentes familiares de los normalistas, exigiendo su liberación de estos 49 estudiantes que han sido remitidos al Centro Federal de Reinserción Social Ceferez, de la capital del estado. Sus delitos: daño a las cosas y robo. Hay que luchar ahí para tratar de sacarlos de ahí. Y bueno, a continuación un testimonio más de una compañera normalista de lo ocurrido allá en la madrugada de este 15 de este 15 de octubre. Ok, bueno, en lo que carga el testimonio, cabe recordar que, bueno, el compañero con el que tuvimos contacto hace un momento nos comentaba que, bueno, ellos siempre estuvieron en la disposición del diálogo, nunca fue su intención llegar a este enfrentamiento, ¿no? Siempre lo evitaron, pero no hubo otra salida, ¿no? Es decir, cuando tienes a todo un cuerpo policíaco llegando hacia tu escuela, no se puede esperar otra cosa, ¿no? Y sobre todo iban las fotografías que ya todos pudimos observar, es que iban con la consigna de golpear, ¿no? Golpear a todos, de sacarlos al costo que fuera, ¿no? Ahí los en toda esta semana, bueno, se han visto diferentes movilizaciones, ¿no? Hemos visto movilizaciones en Michoacán, la coordinadora de ahí de maestros, en Oaxaca, y bueno, aquí en el DF también se han llevado diferentes manifestaciones, y ahí en la casa de representación, ¿no?, del estado de Michoacán, ya han sido bastantes. Y bueno, esto seguiremos haciéndolo como parte de las medidas que se han tomado para exigir la liberación de estos 49 normalistas que aún siguen detenidos. Una noticia buena también es que, bueno, ya no se encuentra, o al menos se ha dicho que ya no hay estudiantes en calidad de desaparecidos, ¿no? Entonces, esa es una buena noticia en lo que cabe, ¿no? Ya no hay ningún desaparecido, pero bueno, los normalistas siguen resistiendo. Algunas de sus demandas, pues, es que se respete la matrícula, que se respete el programa de estudios, el plan de estudios, ¿no? Que en todo caso los únicos que pueden decidir si les beneficia o no son los propios normalistas, que son los que a final de cuentas reciben la educación o han recibido la educación de los egresados de las normales rurales. Entonces allí, pues un saludo para todos y vamos a un corte por ahí. Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante. Y cuando ya no aguante, entonces decidámonos, carajo, decidámonos y revolucionemos. Buenas tardes, mi nombre es Erandi Martínez Campos, soy de la Escuela Normal para Educadoras. Nosotros, como normal, estamos un grupo de mujeres, nos encontrábamos en la Normal Rural Vasco de Quiroga, en la puerta principal, nos encontrábamos resguardando la puerta principal. Aproximadamente a las 2 de la mañana, a las 10 de la noche, perdón, nos llega la noticia de que la mesa de negociación que se había entablado con el secretario de gobierno había sido un fracaso, puesto que él había decidido no acceder a nuestras peticiones y que en cambio había lanzado unas amenazas de que a las 2 de la mañana, si no liberábamos los autobuses, se iban a tomar represalias. Los compañeros le contestamos que nosotros no podíamos hacer nada sin antes haber consensado con las 8 normales, puesto que estábamos presentes solamente 3. Él lo único que respondió fue que lo pensáramos bien y que teníamos hasta las 2 de la mañana para responder. En la normal, pues, se dio la alerta a todas las personas que estábamos ahí, a toda la base estudiantil que nos encontrábamos presentes, se dio la noticia de que nos habían lanzado esas amenazas. La base estudiantil se comienza a preparar, digamos, se sentían los nervios ya porque, pues, la mayoría estábamos pensando que iba a llegar, pues, el operativo. Nosotras, las mujeres que nos encontrábamos presentes, aproximadamente 30, tomamos la decisión de que nosotros nos íbamos a poner hasta enfrente. cuando llegara la policía para tratar de establecer un diálogo, para tratar de hacer las cosas por la vía pacífica y que ellos vieran que éramos pues estudiantes, y en todo caso podríamos hasta negociar con ellos y soltar algunas unidades. Nosotros aprobamos como mujeres esta estrategia y le comentamos a los hombres. Ellos pues no estuvieron tan de acuerdo, pero aún así pues aprobaron esto. Aproximadamente a las 3 de la mañana escuchamos que a los compañeros de Cherán los habían desalojado ya. Esto pues nos puso bastante tensos, bastante nerviosos, bastante enojados, porque nos avisan pues que a los compañeros los habían detenido. Se comienzan a escuchar gritos de alerta en las otras puertas que estaban, las puertas traseras, se comienzan a escuchar gritos de alerta por parte de los compañeros. Y nosotros lo que hicimos fue ponernos, como ya lo habíamos planeado, hasta enfrente, y vimos entrar a los compañeros heridos, algunos con sangre, algunos gritando del gas lacrimógeno, y atrás de ellos pues venía lo que es el operativo. Al principio nosotros tratamos de establecer, pero pues ni siquiera se pudo porque los policías en lo inmediato comenzaron a arrojar gases lacrimógenos. Esto obviamente pues nos provocó cierta... nos provocó muchísima molestia, por lo que no nos pudimos pues quedar hasta enfrente, y los compañeros nos pidieron que nos quitáramos. Así fue como ellos comenzaron a disparar balas de goma, muchísimos gases. Se hizo una nube inmensa de gases lacrimógenos y las compañeras mujeres tuvimos que retroceder. Retrocedimos, pero comenzamos a agarrar algunas piedras para proporcionárselas a los compañeros, pero los compañeros no podían ni siquiera lanzarlas porque sus ojos estaban ardiendo y sus quejas eran muchas. Entonces lo único que nosotros pudimos hacer es meternos a lo que es el edificio central, agarrar todas las cocas que teníamos ahí. Agarramos las cocas, las comenzamos a destapar, y a los compañeros que estaban ya pues dañados del gas le comenzamos a echar coca y gritar que no corriéramos, que era su casa, que tire ir a su casa y que la tenían que defender. Lo que hacíamos nosotras era seguir echándoles coca en los ojos a todos los que podíamos. A otros no podíamos porque el gas lacrimógeno nos regresaba. Tratábamos de correr hacia donde nos necesitaban, pero al momento de salir el gas se nos metía en las gargantas y es una sensación que parece que te ahogas y no puedes y sientes muchas ganas de vomitar. Y eso era lo que nos regresaba a las mujeres, y todas las mujeres empezaron a sentirse muy mal. Una compañera se desmayó y fue algo que generó mucho pánico. Entonces ahí nosotras ya no pudimos hacer más por los compañeros. Lo único que pudimos hacer fue resguardarnos en la azotea del edificio central. Todas nos resguardamos ahí, pero al asomarnos por la azotea vimos que los policías estaban golpeando a los compañeros, y eso fue algo que nos provocó muchísima indignación, pero aún así no podíamos hacer nada porque los gases eran muy fuertes y nos habían aventado muchísimos gases y balas. En ese momento, en lo personal, a mí se me informa que faltan compañeras pues de estar ahí con nosotras. Y fue que otra compañera y mi persona nos regresamos a querer buscarlas. Yo en lo personal pues corrí, no medí las consecuencias. Y vamos a cantar todo junto, gracias. Vamos. Guardé silencio y cuando salí nos sacaron a la carretera. y ahí me tiró al piso, y ahí fue cuando me encontré a dos compañeras que son menores de edad, y yo me preocupé mucho, y lo único que hice fue abrazarlas, le dije que todo iba a estar bien, y ellas comenzaron a llorar, y ya nos separaron otra vez y nos tiraron, nos dijeron que ya nos calláramos. De ahí otra vez nos levantaron, una compañera estaba muy enferma, le faltaba respiración, y les decía que por favor le dieran un poco de alcohol, y él decía que no, que se aguantara, que me diera, que por qué no me diera las consecuencias de sus actos, que se aguantara, y ella le faltaba la respiración, y yo les decíamos que por favor le dieran algo. Ya de ahí pues nos levantaron, nos llevaron hasta la cancha, y me decían, dinos dónde está la cancha, puta, al cabo que bien sabes, te la pasas aquí, y yo les decía que yo no sabía, o sea, bien que sabes. Bueno, nos llevaron hasta la cancha de fútbol, y ya ahí fue cuando nos entregaron a las mujeres policías. Las mujeres policías no habían intervenido hasta ese momento, y hasta ese momento fue cuando nos dejaron a su cargo, y ellas pues lo que hicieron fue tirarnos al pasto a todas. Ahí fue cuando yo vi que ya tenían a las demás 25 aproximadamente compañeras, y las vi ya todas ahí tiradas con las manos en la nuca. De ahí nos dieron las indicaciones que teníamos que estar con los codos levantados y con las piernas levantadas. Recuerdo que me tiraron, y en cuanto me tiraron pasó un policía y me dio como con un lazo, no sé, pero sentí dos como latigazos muy fuertes, y pues comenzaron otra vez a decirnos que éramos unas putas, que por qué estábamos ahí, que en lugar de estar estudiando, que deberíamos de pensar lo que hacíamos, y que ahora nos iban a encarcelar, que nos iban a llevar a Mil Cumbres, que nos iban a rapar, y que de ahí ya no íbamos a salir. Y de ahí pues no nos dejaron ni ver, ni hablar, ni nada. Yo recuerdo que varias compañeras levantaron la cabeza y escuchábamos que les daban patadas. Yo levanté la cabeza en dos ocasiones para ver a mis compañeras, y una policía fue la que me pateó las costillas y la cabeza, y ya nos dijeron que para que aprendiéramos. Y las mujeres se burlaban de nosotras, decían que muy valientes, que ahora íbamos a saber lo que era bueno, que nos iban a poner una chinga, decían. Y en eso empezamos a escuchar que empezaron a repartirse productos. Decían, ay, aquí hay una caja de galletas, tengan, ¿y esta para quién? O sea, oíamos que se repartían muchas cosas, y dinero, también decían, ay, aquí hay dinero. Y ya cuando comenzamos a oír que llegaban los compañeros, pero ellos sí se oía muy, muy fuerte cuando los golpeaban. Les decían, abre bien las piernas, o llegaban y se volaban de ellos, y los compañeros nada más se oían sus quejas. Les daban golpes y se oían sus quejas, y les daban más golpes y se oían sus quejas. Estuvimos cerca de 2 horas ahí tiradas en el pasto. Bueno, tal vez no fue tanto tiempo, pero así lo sentimos, pues. Estuvimos ahí. De ahí, pues, nos levantaron. Y, pues, ahí fue también demasiado humillante, porque nos pusieron en fila a las mujeres y pasamos, nos sacaron por un hueco de la pared. Y los policías empezaron a aplaudir, dijeron, ay, ahí vienen las maestras, miren, van a pasar las maestras, y nos pasaron de una por una a decir nuestro nombre, y nos empezaban a decir, volteábamos y decía, ¿qué me ves, puta, qué me ves? Y así pasábamos, y los policías que estaban en el autobús nos pasaban y nos empujaban de la cabeza, decían, ay, hija de la chingada, ahora sí vas a ver lo que se siente, viólenla, decía, cuando subió una, decía, a esa viólenla, ¿por qué andaba aquí? Y las muchachas se subían llorando, decía, ¿para qué lloras, pendeja? Y así a todas dijeron, viólenla, a esa viólenla, a todas nos decían, y cosas pues más feas. Y ya cuando nos subieron a todas, que poco a poco fuimos pasando de una por una por ese cerco, y a todas nos insultaban en ese transcurso. De ahí cuando nos subieron al autobús, no nos dejaron ver nada. Nosotros íbamos todas mojadas porque nos habíamos echado la coca encima para el gas lacrimógeno. No nos dejaban ver nada, hablar con nadie, estuvimos agachadas. Estuvimos ahí mucho tiempo esperando a que el camión se fuera. El camión nos llevó hasta lo que es la el Ministerio Público, la no sé cómo se llama, escuela de Academia de Policías, y ahí pues las policías de nuevo nos recibieron con insultos, nos nos agacharon en el piso y nos quitaron toda la ropa, nos dijeron que nos quedábamos en una prenda, muchas traíamos solamente camiseta y así nos dejaron. Nos soltaron el cabello, nos quitaron las ligas y nos soltaron todo el cabello y nos lo pusieron en la cara. Y estuvimos una media hora así agachadas en el piso. Ya de ahí nos iban a pasar a que nos revisara la doctora, pero entre ellos se dijeron trátala bien porque te están grabando. Y pues muchas nos levantamos, estábamos, la mayoría estábamos heridas de las rodillas y nos levantamos así cojeando y nos decían que camináramos bien porque nos estaban grabando. Y ya con la doctora pues fue diferente el trato. Bueno, de ahí nos agacharon, nos sentaron y nos pusieron la cabeza entre las rodillas. Y así estuvimos, sin voltear, sin platicar. Volteabas a ver a alguien y te decían, te voy a poner una chinga si sigues. Y así, cosas así. Para ir al baño nos acompañaban ellas y se metían con nosotras al baño. Se metían ahí y igual los policías se acercaban y nos insultaban ahí. Se agachaban y nos veían y nos insultaban. Y de ahí fue todo el día eso, no, sin comer. Nos dieron un vaso de agua porque una compañera está enferma de los riñones y pidió un vaso de agua y ya no lo dieron a todas. Nos dieron un vaso de agua. En un momento nos permitieron voltearnos hacia la pared para descansar el cuello, pero lo que no querían es que viéramos a nuestros compañeros hombres, que eran varios, no nos permitían pues voltear, no sé si no querían que los viéramos, ni a ellas, no querían que las viéramos a ellas, las mujeres pues. Y ya de ahí fue todo el día de estar así, agachadas, sin comer, sin voltear, sin hablar. Y ya de ahí pues nos trasladaron hasta aquí, no nos dijeron a dónde, bueno, de hecho nos dijeron que nos iban a llevar a Mil Cumbres, pero pues no, fue como broma porque se reían. Y ya de ahí estuvimos cerca de, no sé, 2-3 horas dando vueltas en el autobús, agachadas y sin hablar. Y ya hasta que llegamos aquí, fue hasta el momento en que se subió un maestro de la sección a hablar con nosotras cuando supimos que estábamos aquí, porque antes no nos decían nada, no hacían nada. Y de ahí pues puro hostigar, hacer preguntas, burlarse, decirnos, amenazarnos. Todo fue hostigamiento. Y ya hasta llegar aquí fue cuando nos dijeron que aquí el trato era diferente, que como los tratábamos nosotros nos iban a tratar ellos. Y pues ya nos dieron de comer, nos dieron agua, nos dejaron pues hablar entre nosotras un poco más. Y ya aquí estuvimos hasta que se dio la liberación. Pues aquí ya estando, cuando sentimos que estaban aquí los maestros, fue cuando ya sentimos un poco de más alivio, de más confianza. Ya cuando pudimos ver a nuestros compañeros, a los que vimos estaban bastante golpeados. La mayoría traían moretones en la cara, la mayoría. Otros estaban así muy con su ropa, algunos rota, otros así con su cara bastante, bastante demacrada. Así, pero la mayoría de los compañeros estaba mal. Pues nosotros no pudimos ver porque no nos dejaron. Alguna comida que nos dieron, nosotros se la enviamos, pero no tuvimos la certeza de que se las dieran. No pudimos ver nada de ello. Pues ahorita ya viendo a mis compañeros aquí, a mis familiares, pues obviamente se siente una tranquilidad, aunque pues todo lo que pasó pues obviamente deja una sensación de impotencia, porque se ve el abuso de autoridad que existe y se ve que pues la policía no tiene miedo de hacer lo que hace porque sabe que no se les va a castigar nunca, y pues toda la prepotencia que maneja ellos y las autoridades es bastante, y pues no se justifica con nada eso, no se justifica. Ahora lo va a cantar todo. Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias. Yeah. una rola muy acorde, Solo le pido adiós, de Mercedes Sosa. Y bueno, pues lo que escuchamos antes de Solo le pido adiós, pues fue el testimonio de un estudiante de la Normal de Educadoras de allá de Michoacán. Bueno, pues un saludo por allá a Pichátaro, que nos está escuchando, a Pichátaro, Michoacán, allá a Cherán y a los compañeros que están en el plantón en Morelia, también un saludo por allá. Y bueno, pues a continuación vamos a platicar un poco sobre esta sección semanal de ciencia con una mirada política y social, y le damos la palabra a Luciérnaga Real para que nos hable sobre maíz. Hola nuevamente. Bueno, más que nada, cuando decidí hacer una investigación más amplia y presentárselas a, bueno, no presentárselas, sino que traerla aquí al programa de radio, pues me encontré que esto es un mundo, una cosa siempre lleva a otra cosa interesante. El maíz transgénico solamente es una parte, y bueno, lo importante de tratar solamente maíz transgénico es porque, bueno, considero que es importante para México, porque México es centro de origen del maíz, así como España y Francia lo son del trigo, o Japón lo es del arroz. México es el centro de origen del maíz. Esta problemática, bueno, pues se extiende en general a OGMs, organismos genéticamente modificados. La semana pasada se abría un poco el debate, y bueno, la pregunta era: ¿quiénes son las empresas que producen transgénicos? Una de ellas es Pulsar. Pulsar es una empresa de Alfonso Romo, es un empresario y es el dueño. Y bueno, su plan de desarrollo para Chiapas, bueno, ha sido artífice, perdón, del plan de desarrollo para Chiapas y de lo que fue, o que es el hoy tan controvertido plan Puebla-Panamá, que bueno, hasta la fecha no se ha llevado a cabo, ¿no? Entonces, en Chiapas, por ejemplo, Pulsar es el líder de la producción de alimentos transgénicos y bueno, principalmente de hortalizas. En cuanto al maíz, la producción en ese estado puede pues desplazar el maíz tradicional, puede ser desplazado por el maíz transgénico. Bueno, eso da un indicio de la cantidad de maíz transgénico que se está sembrando allá. Ajá. Bueno, sin embargo, otra de las cuestiones que se puso sobre la mesa es si los consumidores sabían que estaban consumiendo no solo maíz, sino otros cultivos, bueno, otras semillas como son la soya. Y pues definitivamente no lo saben, ¿no? O sea, por ejemplo, la soya, el maíz, la canola, la papa, el tomate y el algodón son los más, son los cultivos transgénicos más producidos en el mundo. Ajá, esto bueno, pues ya habla de que, por ejemplo, el maíz y la soya es ingrediente de muchos alimentos procesados, así como la papa, bueno, también el tomate y la canola. No solo se consumen como semillas, como, bueno, no como semillas, sino como se utilizan como ingredientes en otros productos procesados. Ajá. Bueno, Greenpeace, que es una de las ONGs que más se ha dedicado a la investigación y a manifestarse en contra de... existen otras organizaciones, ¿no? Pero sin embargo, Greenpeace ha tenido un trabajo aquí muy, muy, muy importante. Lo que me encontré, no lo encontré en la página de Greenpeace, lo encontré en una página del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria. Está el CIEPAC, este centro se encuentra en San Cristóbal de las Casas, Y bueno, tiene publicado los transgénicos en México, empresas, marcas y productos. Este trabajo lo lleva a cabo Gustavo Castro and Ryan Sin en el 2001. Bueno, lo que publica pues es interesante porque pues todas las marcas que les voy a comentar ahorita de que están libremente en el mercado son marcas que no sabemos que trabajan con transgénicos, o sea, y está confirmado con análisis de laboratorios que estas marcas a través de sus productos contienen transgénicos. Bueno, hay 6 marcas importantes por análisis de laboratorio que usan este tipo de organismos. La primera es la Maseca, es de la empresa Gruma, Maseca con vitaminas, creo que vende tortillas y tostadas. Minsa, masa de nixtamal instantánea, es de grupo Minsa. La Única, comercializa tortillas de masa fresca y tostada plana, también es de grupo Minsa. Misión es tortilla 100% de maíz, Gruma. Milpa Real, tostadas de maíz, que es de Bimbo. Y Kellogg's tiene, bueno, muchos productos, pero los que se ha comprobado que tienen transgénicos están Corn Flakes, Corn Pops, Corn Flakes granulados y Fruity Loops. Ah, es de Kellogg's de México. Esto se publicó en el 2001. Ahora, pues, ya incrementó el número de empresas que trabaja con, que vende tortillas. No vende tortillas en la, tortillería de la esquina, sino que vende tortillas ya, comercializadas y que se venden en los supermercados, ¿no? Principalmente, en las tiendas también ya se venden. Y tampoco se sabe, sus productos no están etiquetados que digan que usan organismos genéticamente modificados. Y la siguiente lista que les voy a leer es no está totalmente, las declaraciones no están escritas, no proporcionan las empresas procesadoras de alimentos, no etiquetan sus productos, pero bueno, la lista todavía no se comprueba por análisis de laboratorio que sí que trabajen con transgénicos, pero bueno, tampoco las empresas garantizan que sus productos no contienen organismos genéticamente modificados o sus derivados. Bueno, esto ya habla de algo, ¿no? Entonces, bueno, entre estas está Clemente Jacks, mermelada Anderson, bueno, de la empresa Anderson Clayton, de Unilever, Smucker's, mermelada también, Del Fuerte, enlatados de chipotles, adobatos y granos de elote, Capsu, pertenecen a alimentos Del Fuerte, Del Monte, chile sobre todo, elotes, garbanzos en escabeche, Capsule también vende. Herdes, todas las verduras enlatadas, ¿no? Y aparte rajas, nachos de jalapeños en escabeche, granos de elote, etc. Caro, alimentos para bebés, miel de maíz, miel de maple. Nestlé también vende muchos alimentos para maíz, ¿no? Pero bueno, entre otros tiene Carnation Crecimiento, Clavel semidescremada, La Lechera, helados, cereales Gold, Corn Flakes, Sucosos y Chocapic. Bueno, también hay alimentos para mascotas, también llevan transgénicos. Capullo, aceite vegetal comestible, Hellmann's, aderezo y mayonesa, Knorr, mole, adobo y pipián, Nissin, sopa de res, sopa de camarón, sopa de pollo. Bueno, estas sopas son las que se hidratan después, ¿no? Que se calientan y que se venden en botes o vasitos. Tiene la comercialización Jugos del Valle. Maffer, cacahuates japoneses, cacahuate especial, cacahuate tostado y cacahuate clásico. Es de Anderson Clayton a través de Unilever. Unilever es un monstruo. Ya tiene muchos productos que comercializa. Pringles, papas, pizza y quesos de Procter & Gamble, empresa a la que pertenece ahora el expresidente Ernesto Zedillo. Sabritas, Doritos y Ruffles, Danone, de Sabritas, perdón. Danop, Ferro Rocher, chocolates, ¿no? Gamesa, Mamut, galletas florentinas, saladitas, María Gamesa, Arcoiris, Crackets y Emperador, del grupo Gamesa. Bueno, creo que el grupo Gamesa no es grupo Gamesa, es PepsiCo, una empresa enorme. Kinder, sorpresa y chocolate. Marinela, Gansito, Pingüinos, Chocorroles, Rocco, Triqui, Traques. Marinela, Gansito, Pingüinos, Chocorroles, perdón. Bimbo, Bimbollos, Medias Noches, Pan Blanco, Pan Multigrano, Pan Integral, Colchones. Pongan mucha atención. Bueno, creo que todo lo que encontramos en la tienda, todo lo hemos consumido todo el mundo en a través de estas marcas. Yo creo que ya no se escapa casi ninguna de las que tenemos a la mano. La lista es muy grande, es por ejemplo, Pepsi, refresco de cola, Sonrisa, jugo de frutas, Tang, Holanda, Santa Clara, Kellogg's, Maizoros, Cresilac. Bueno, y estos algunos son alimentos para cachorros. El grupo Modelo, cervezas Corona Extra. Bueno, ¿qué utiliza el grupo Modelo para producir cerveza? Pues imagínense, cebada. Ajá. Aurrera, sus marcas propias contienen transgénicos. También Comercial Mexicana, Superama, Walmart, Nutriza. Y bueno, pues Nutella de Ferrero de México, pronto con betún. Royal, polvo para hornear de Nabisco. Tres Estrellas, harina para pastel, Nabisco. Hades, una bebida de soya. Bueno, y todos los productos que contengan soya. Ajá. Bueno, pues regreso nuevamente. El consumidor no sabe que hay que está consumiendo transgénicos. Y solo les paso el dato, ajá, que en 1998 se cultivaron 28 millones de hectáreas de alimentos transgénicos. Dos años después esto se incrementó a 43 millones de hectáreas. Los cultivos transgénicos, sembrados en su mayoría en países como Estados Unidos, Canadá y Argentina. En China el 1% de los cultivos transgénicos se está sembrando. Casi 100% fueron de algodón, maíz, soya y canola. La totalidad de la soya que se consume en Estados Unidos es transgénica. Y bueno, pues a lo mejor los ciudadanos no lo saben, que el 100% de la soya producida es transgénica. Y bueno, ¿esto qué significa? Que además la soya transgénica está presente en más del 60% de los productos elaborados con soya. Como son, ¿qué se puede elaborar con soya? Pues grasas vegetales, aceites, harinas, lecitinas. Y bueno, al parecer también creo que la leche que se consume por Conasupo lleva un contenido de soya. Entonces, pues cuánta gente en México sigue consumiendo ese tipo de leche. Pues habría que hacer la investigación si la soya verdaderamente es uno de los ingredientes de esta leche, la leche de Liconza. Bueno, metiéndose, les comento nuevamente que cada vez que se mete uno a estos temas, pues se encuentra con más y más información. Lo sorprendente a mí que me pareció es que esto de los transgénicos y de las marcas que los utilizan, pues sí hay una reglamentación en estos productos procesados que deben llevar una etiqueta que diga que están utilizando maíz transgénico. En muchos países exigen ya que estas marcas pongan esa etiqueta que están utilizando maíz OGMs. ¿A través de quién está reglamentado esto? Pues a través de una organización internacional fundada por la FAO y la Organización Mundial de la Salud, que es el Códex Alimentario. Ellos son aproximadamente, creo que son 182 miembros o estados miembros que bueno, se reúnen para no solamente reglamentar y marcar las directrices de estos, bueno, en sí de los alimentos, ¿no? Que sean sobre todo inocuos, 100% inocuos, no medianamente ni que, bueno, no, esto debe ser absolutamente inocuos, ¿no? Entonces, es una organización internacional, muchos México, perdón, es miembro de esta organización, del Codex Alimentarius. No, yo no he encontrado información acerca del etiquetado o de la exigencia de la Secretaría de Salud. Bueno, el representante de México ante esta organización es un señor que se llama Marcelo Signorini y es subdirector ejecutivo de efectos poblacionales de la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos y pertenece a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud. Otra persona representante o de la comisión es Rocío Madrid y esta persona es jefa del Departamento de Políticas de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, la CIBIOGEM. Y bueno, pues son representantes, se reúnen con todos los miembros de por comisiones con miembros de la Codex Alimentarius, ¿no? Bueno, pues el caso es que pues en ninguno de los productos que se venden y que acabamos de mencionar de toda esta lista tiene etiquetado que están utilizando OGMs. ¿Qué está pasando ahí? Y lo que me sorprendió mucho fue que en julio de este año, Kenia está obligando al etiquetado de OGMs. Bueno, pues Kenia, que es un país que está muy por debajo de... Bueno, es un país que está, no tiene un gran desarrollo, considerado país del tercer mundo. Pues ya está reglamentó está haciendo uso de estas etiquetas a través de estos productos. Entonces, bueno, pues ¿qué está pasando? Estamos nosotros todavía esperando que que se obligue, ¿no? a los empresarios mexicanos a hacer este tipo de modificaciones que mucho ayudarían a que supiéramos qué estamos consumiendo, ¿no? Bueno, otra noticia interesante es que desde el 2010 Brasil prohibió la venta del maíz Liberty Link de Bayer. Todavía ¿cuáles fueron las cuál es la razón principal? Bueno, primero Bayer tiene prohibido ya vender maíz Liberty Link, ¿no? Este maíz es resistente al herbicida glufosinato de amonio. Y bueno, segunda es que pues no autorización de la liberación es porque no hay estudios sobre los impactos de esta tecnología, ¿no? O sea, es algo ya muy, muy importante. Bueno, pues yo creo que continuaremos la próxima semana. Vamos a seguir viendo quiénes son las empresas que venden en sí transgénicos, pues es Monsanto de México, Pulsar, Bayer, otra empresa es DuPont. Bueno, creo que sí, son empresas conocidas. Vámonos a un corte y ahorita continuamos. Naciste un día cualquiera en un lugar donde un árbol y una nube siempre están y se conocen

están en huelga desde hace aproximadamente 50 días y pues bueno, siguen con esta huelga. Bueno. Esta huelga, ellos tuvieron elecciones hace algunos meses y tuvieron algunos fraudes al interior. Vamos a platicar con Porfirio Soto, estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que nos pueda platicar. El día de hoy, Porfirio, tuvieron una movilización hacia el Zócalo de la Ciudad de México. ¿En qué consistió esta movilización? La cuestión de esta movilización se llevó a cabo en cuestión de la instalación del Consejo Universitario. Estamos pidiendo esta parte de lo que es el movimiento, es la instalación del máximo órgano de gobierno, que es el importante de la UATL. Hemos estado, digamos, en sí, te estamos escuchando, Porfirio. Gracias. Sí, Porfirio. Entonces, las instalaciones, ¿qué pasa ahorita con las instalaciones? ¿Las tienen ustedes? ¿Las van a entregar? ¿Las tienen en rectoría? ¿Qué va a suceder? Ok, entonces, ¿ustedes se quedan en plantón ahí en el Zócalo, Porfirio? ¿Algo más que desees agregar, Porfirio? Bueno, pues es que de antemano una disculpa para todos los auditorios por las limitaciones que se han hecho, pero que no han podido estar, debido a que las cuestiones han estado muy rápidas, que la margen ha estado en estos días, que hay que también, porque hay que estar pendiente de los servicios, de la situación de tomar los pacientes, claro que sí, Porfirio, te agradecemos el enlace y seguimos en contacto. Bueno, pues, gracias. Adiós. Estas fueron las palabras de Porfirio Soto, estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bueno, vamos a platicar un poquito sobre las siguientes actividades que hay. Esta es la... con los acuerdos que salen de la Convención de Oaxaca. Les recordamos, el 3 y 24 de octubre hay un bloqueo a la Secretaría de Hacienda, 6 y 7 de noviembre bloqueo a la Bolsa Mexicana de Valores, 2 de noviembre día por los muertos de la guerra contra el narcotráfico, el 20 de noviembre va a haber una serie de bloqueo a radios comerciales y el sábado 1 de diciembre movilizaciones contra la imposición de Peña Nieto, 2 y 3 de diciembre reunión Nacional de la Convención de México. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Esto es Otras Voces, Otra Historia, aquí por Regeneración Radio. Nos escuchamos dentro de 8 días. Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años, sin